metros cúbicos serán creados. Nos Deus que guarda fidel un Santo Espíritu de nuestra Señora Republística, no dice nada del Espíritu recta sapere, e de ellos siempre consolación el haber, per Cristo, un domino nostro. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, San Ignacio de Loyola. Amadísimas hermanas en nuestro Padre Santo Domingo, Santo Tomás, el teólogo más grande que ha tenido la Iglesia, maestro de maestros en teología, comienza la parte moral de la Suma Teológica con el Tratado del Fin. Natural. El fin es lo último que se consigue, pero es lo primero que se intenta, lo primero que hemos de intentar, el fin. Y por eso en la primera parte de la Suma Teológica, cuando habla del fin último, dice que el fin de todas las criaturas es Dios. Dios es el principio. Él nos ha sacado de la nada porque ha querido. Y Dios es nuestro último fin. Principio y fin de todas las criaturas, habidas y por haber. De todo lo creado y de todo lo creable. Yo estoy completamente convencido de que una multitud innumerable de astros, de planetas, de otras galaxias, hay también habitantes. Pensar que la Tierra, que es un granito de polvo, es el centro del cosmos, ridículo eso. No sería digno de la presencia de Dios. Hay infinidad de criaturas que no son ni parecidas a nosotros. Porque Dios tiene infinitas maneras de sacar de la nada seres nuevos. Miren si hay infinita variedad de seres que Santo Tomás dice, y lo demuestra de una manera aplastante, la Suma Teológica, que todos los ángeles son específicamente distintos unos de otros. No hay dos ángeles iguales. Es como si en el reino animal de la Tierra no hubiera más que un caballo, un tigre, un león, un gato, uno de cada clase. Todos los ángeles son uno de cada clase distintos. No hay dos hermanos, dos iguales, ni uno. Todos son específicamente distintos. Calculen la enorme variedad que hay en el cielo solo con los ángeles, cada uno distinto. Y luego las demás criaturas que irán viniendo de otros astros, ya verán, ya verán, ya verán, las de cosas que nos esperan en el cielo, las sorpresas enormes que nos esperan de arriba. Pues bien, el fin último de todas esas criaturas creadas y creables es Dios. No hay más que un solo fin, Dios. Dios los ha creado para Él. Todas las demás criaturas, las animadas y las inanimadas, las piedras, las rocas, los astros, todo lo ha creado para Él. Para que cante la gloria de Dios. Los cielos, y se refiere el salmo a los cielos que vemos por la noche en el firmamento, los cielos cantan la gloria de Dios. Dios lo ha creado todo para su gloria. Pero esto es el colmo de la generosidad y de la liberalidad, porque Dios no necesita para nada nuestra gloria, el que lo glorifiquemos, para nada. No le añadimos absolutamente nada. Dios es tan bueno que ha querido glorificarse glorificándonos a nosotros, haciéndonos felices a nosotros. Y ese es el fin secundario, el fin primario es Dios, y el fin secundario es nuestra propia felicidad, porque lo ha querido Dios así. ¡Qué maravilla de amor y de misericordia! Él no necesita para nada nuestra gloria, pero la exige porque es la única manera de hacernos felices a nosotros. Y para eso nos ha creado, para hacernos felices. Decir, por ejemplo, que Dios crea un alma para que se condene es una herejía, es un pecado mortal, eso no se puede decir. Dios no predestina a nadie para el infierno. Los que se condenan por su propia cuenta. Dios lo permite, sintiéndolo mucho, pero lo permite porque nos ha hecho libres. Pero no predestina a nadie para el infierno. Quiere que todos los hombres se salven, lo dice San Pablo, lo dice San Pedro. Lo dice San Pablo, mejor dicho. San Pablo es el que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y porque quiere que todos los hombres se salven, vino la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó, nos redimió, nos salvó. Y allá arriba habrá hecho otras cosas, con otros datos, pero a todos quiere salvarnos. Nosotros no podemos glorificar a Dios más que santificándonos, cumpliendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está expresamente en el Evangelio, lo dijo nuestro Señor. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No podemos glorificar a Dios más que santificándonos, cumpliendo su voluntad. Por consiguiente, en realidad, el fin secundario es nuestra propia santificación. Dios nos llama a todos a ser santos. Sed santos como yo soy santo. Sed santos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A todos. De manera que el fin primario absoluto, la gloria de Dios. Y el fin secundario, que refluye de ese primario, es nuestra propia felicidad, nuestra propia salvación, nuestra propia santificación. Así es como lo dedicamos a Dios. Lo supo decir muy bien San Ignacio de Loyola. Y tengan en cuenta que cuando San Ignacio, en la cueva de Manresa, escribió los ejercicios, no había estudiado teología y era un pobre ignorante. Era un pobre ignorante entonces, pero el Espíritu Santo ya estaba en él. Y supo decirlo de una manera magnífica. Dice, al comenzar los ejercicios, que el principio y fundamento, o sea, el fin, el principio y fundamento es amar y servir y reverenciar a Dios en esta vida y mediante esto salvar el alma. Qué bien dicho. Ni Santo Tomás hubiera sabido decir mejor. Primero, alabar, servir, reverenciar, glorificar a Dios y mediante esto salvar el alma. Eso en segundo lugar. Muy bien dicho. De manera que nuestra gran obligación, ya yendo al terreno práctico, es nuestra propia santificación. Porque no podemos glorificar a Dios, ni podemos salvarnos más que por nuestra propia santificación. Esto es una cosa que obliga en absoluto a todos los cristianos. La gloria de Dios a todos los hombres. Glorificarle de cierta manera especial que voy a decir ahora, solamente a los cristianos, a los bautizados. Eso en virtud del primer mandamiento de la ley de Dios, del primer mandamiento, que bien lo ha sabido decir el Concilio Vaticano II. Ha habido unos años, unos siglos, lo menos unos 3 siglos de desorientación, en que hasta los mismos teólogos solían decir que la santificación era una cosa propia de sacerdotes, de religiosos y demás, pero el pueblo era otra cosa distinta. El Concilio Vaticano II ha restablecido la verdadera doctrina tradicional por la que tanto luchó el Santo Padre Arientero, del llamamiento universal a la santidad de todas las almas. Eso lo ha dicho y lo ha recalcado el Concilio Vaticano II en el capítulo 5, que es maravilloso, de la primera Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Es llamamiento universal a la santidad. Y allí dice que no solamente el sacerdote y el religioso, sino aún el simple cristiano bautizado, está obligado a hacer lo que pueda para santificarse. Tiene obligación de tender a la santificación. Todos, por el mero hecho de estar bautizados. Porque, claro, el bautismo es mujer, nos infunde en el alma la semilla de la gracia. Ya les hablaré largamente de esto. Nos infunde en el alma la semilla de la gracia, pero en forma de semilla. Y cuando plantamos en un jardín una semilla, no es para que quede continuamente enterrada allí en forma de semilla, sino para que crezca, para que crezca, para que se convierta en un árbol, que eche flores y frutos y tal, para que crezca, para que se desarrolle. De manera que por el mero hecho de estar bautizado, por el mero hecho de tener la semilla de la gracia infundida en el bautismo, ya estamos obligados a que aquella semilla crezca, se desarrolle, hasta alcanzar la plenitud según la medida de la donación de Cristo, cada uno tiene la suya, pero la plenitud. O sea que es una exigencia del bautismo, la obligación de tender a la santidad. Y es una exigencia del primer mandamiento, no del primer consejo, del primer mandamiento de la ley de Dios, que en este mundo no lo podremos cumplir nunca de una manera perfecta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, eso solamente lo cumpliremos bien en el cielo. En este mundo, ni los santos más grandes, no es posible. Pero tenemos la obligación de irnos acercando, de irnos acercando, de irnos acercando. Esta es la obligación como simplemente cristianos, porque estamos bautizados y porque nos obliga el primer mandamiento de la ley de Dios, nada menos. Pero por si algo faltara, como religiosos, por si algo faltara, todavía tenemos una obligación gravísima de aspirar, de tender a la perfección, de tender a la santidad, en virtud de la profesión religiosa. Hemos adquirido unos compromisos especiales que no tienen la gente que vive en el mundo. Y los hemos contraído porque hemos querido, mejor dicho, porque Dios ha querido. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros, les dijo a los discípulos. Eso de hablar, por ejemplo, de la elección de estados es un gran error. No elige nadie estado. Ay, padre, yo estuve deliberando mucho tiempo y me costó mucho decidirme, y por fin me decidí. Por fin te decidiste porque Dios te dio una gracia especial para que te decidieras, si no, no te hubieras decidido. Por consiguiente, es una vocación de Dios. Vocación significa llamamiento. Vocar, voco, vocas, vocar en latín, significa llamamiento. La vocación es un llamamiento de Dios. ¿Cómo me gustó ayer cuando el señor obispo dijo, Sor Cristina, no sé qué más? Y se presenta, aquí estoy porque me has llamado. Porque me has llamado, si no, no estaría ahí. Porque la ha llamado Dios. Y gracias a Dios, Dios mío, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal y la vocación religiosa es para volverse loco. ¿Qué han hecho ustedes para ser religiosas, para ser las esposas de Cristo? para que el Señor las haya elegido. Con toda seguridad que muchas de ustedes tenían en el mundo amigas más cristianas y más perfectas que ustedes. Y ellas se quedaron sin vocación, ustedes la tuvieron. ¿Por qué? ¿Porque ustedes quisieron a Dios? Porque Dios las ha querido. Porque Dios las ha escogido. Porque Dios muchas veces tiene mal gusto y escoge lo peor que hay en el mundo. Para que nadie presuma. Para que nadie presuma, lo dice San Pablo. Escoge al desecho del mundo para que nadie presuma. Santa Bernardita decía, a mí se me ha aparecido la Virgen porque en todo el mundo no hay ninguna criatura tan imperfecta como yo y por eso me ha escogido a mí. He tenido suerte de ser la más imperfecta de todos, por eso me ha escogido. Tenía algo. Y cuando nuestro padre Santo Domingo se ponía de rodillas a la entrada de un pueblo y pedía perdón a Dios para que no castigase a aquel pueblo donde iba a entrar tan gran pecador, tenía razón. Porque nuestro padre Santo Domingo era un santo muy grande, pero hubiera podido ser más todavía. Porque la única que no hubiera podido ser más todavía, que hizo la máxima fuerza durante toda su vida, fue la Santísima Virgen María. Los demás santos todos han tenido ciertas debilidades. Y nuestro padre Santo Domingo también tendría su pequeña debilidad, pero la tendría. Y era suficiente para ponerse de rodillas y pedir perdón a Dios. No exageraba. Lo que pasa es que tenía una luz vivísima para ver las cosas como son. Y por eso se consideran tan pecadores los santos. Porque empieza donde entra mucho sol, dice Santa Teresa, no hay telaraña escondida. Si hay poca luz, las telarañas no se ven, pero si entra el sol de plano, se ve la telaraña. Y por eso los santos, aún los grandes santos, se ven telarañas en su alma, porque las tienen, tienen debilidades. No sé a dónde iba, porque yo digo cosas y después ya no sé por dónde voy. Pero lo cierto es que nosotros estamos obligados, como religiosos, precisamente porque tenemos compromisos especiales que no tiene la gente del mundo. Tenemos obligación de ir a Dios por la práctica no solamente del mandamiento supremo, que eso nos obliga como cristianos, sino también por la práctica efectiva de los consejos evangélicos, que son muchísimos. ¿Cuántos son los consejos evangélicos? No sé, un montón. Pero la Iglesia ha destacado tres, y son los que hacemos votos especialmente sobre esos tres, que son la pobreza, la obediencia y la castidad. Pero no son los tres únicos consejos evangélicos, el Evangelio y muchos más. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor recomienda la paciencia. En el sermón de la ciencia recomienda la bondad, la caridad. ¡Oh! Y hay un montón de cosas que son de consejo, pero que están en el Evangelio. Pero que la Iglesia ha destacado esos tres. Y son los que constituyen la esencia del estado religioso. La pobreza, la obediencia y la castidad. Ya les hablaré de ello cuando les hable de lo religioso. Que tardaré lo menos 4 días, porque todos estos días los voy a emplear en lo cristiano, que es mucho más importante que lo religioso. Pero también lo religioso es muy importante para nosotros, fundamental. Tenemos obligación de la práctica efectiva, no solamente afectiva. La práctica afectiva, o sea, el deseo de los consejos evangélicos, obliga también a los cristianos del mundo. La afectiva, el deseo. Pero lo efectivo nos obliga a nosotros. No solamente en el deseo, sino en la práctica. Seamos verdaderamente pobres, verdaderamente humildes, verdaderamente obedientes, verdaderamente castos, hasta el último detalle. Pero claro, con un matiz especial, según la regla y las constituciones. Porque aún dentro de lo genérico religioso, cada orden tiene una matización especial, tiene sus reglas, tiene sus constituciones, sobre todo nuestras constituciones, porque la regla nos es común con otras órdenes religiosas, también la regla nos obliga y encima de todo, pero esa es común con otros religiosos. En cambio, las constituciones dominicanas son propiamente nuestras, y con ese matiz hemos de glorificar a Dios en virtud de nuestra vida religiosa, con el matiz dominicano, cumpliendo nuestras constituciones. Eso es lo que quiere Dios, esa es la voluntad de Dios, así glorificamos a Dios. Se sacan de aquí una serie de consecuencias tremendas, hijas mías. Primera gran consecuencia que se saca de esto. Luego, todo lo que no es ordenable a ese fin sobrenatural, glorificar a Dios y nuestra propia santificación, lo que no es ordenable, que es el pecado mortal, el pecado venial, las infidelidades de la gracia, todo eso es malo por su propia naturaleza. ¡Fuera! Está fuera de camino. Eso hay que desterrarlo todo. Por insignificante que sea el pecadito venial, si es deliberado, como decía el otro día que les conté lo de Santa Teresa, que a mí me digan que un pecado venial deliberado, digan que es cosa chica, que es cosa pequeña, yo no me lo creo ni me lo creeré nunca, sino grande y muy grande. Cuando deliberadamente uno dice esto, ya sé que no agrada a nuestro Señor, sé que no le agrada, pero como me agrada a mí, voy a hacerlo porque como al fin y al cabo no es pecado mortal, sino solamente pecado venial, voy a hacerlo aunque desagrade a Dios. Y que a esto lo llamen pequeño, yo no lo creeré nunca, decía Santa Teresa, sino grande y grandísimo. Es que me pueden decir, es que nunca, uno nunca se plantea ese problema de decir, esto aunque agrade al Señor no lo quiero hacer. No te lo planteas, pero lo haces. ¿Sabes? Tienes conciencia de que aquello que estás haciendo desagrada a Dios, porque si no tienes conciencia de que aquello desagrada a Dios, no cometes ni pecado venial, nada. Tenemos que darnos cuenta de que estamos haciendo una cosa mal hecha, para que sea pecado, si no, no es pecado. Por consiguiente, aunque tú no te plantees eso de que, aunque se desagrade Dios, lo voy a hacer, aunque no te lo plantees, te lo planteas de hecho, porque lo haces. Y eso es muy serio. Todo eso no es ordenable a Dios. Todo eso es pecado, todo eso es fuera. Por insignificante que sea, que no es insignificante, que es grandísimamente grande. Segundo, luego todo lo que de hecho no está ordenado a ese fin sobrenatural, aunque no sea pecado, es estéril, es puramente humano, es puramente natural. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu amigo, pero odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os hacen mal, para que os distingáis de los paganos, que también lo hacen los paganos, eso. ¿En qué se tiene que distinguir el cristiano del pagano? De manera que lo puramente natural, lo puramente humano, es insuficiente, no basta. Trabajos, fíjense bien, actividades, proyectos, todo lo puramente humano que no lo ordenemos a Dios, estéril. No será pecado, puede que no lo sea. Pero es estéril, estamos en el plano natural, en el plano puramente humano, en el plano de los paganos y de los infieles, en que se distingue el cristiano del pagano y del infiel. Entonces, ay padre, pues entonces en cada momento tenemos que rectificar la intención y hacerlo por la gloria de Dios. Cuidado. Dios no pide imposibles a nadie, es más padre de lo que nosotros pensamos y se adapta a nuestra pobre debilidad y a nuestra pobre falqueta humana. Para que esté ordenado al fin sobrenatural una cosa de tipo puramente natural, basta lo que llamamos en teología la intención virtual. ¿Qué significa eso? La intención virtual. Significa que una persona ha hecho intención antes de hacer una obra, o a empezar el día, ofrecimiento, y entonces actualizamos. Y lo estamos sobrenaturalizando de una manera actual. Porque aunque lo virtual vale, ya lo he dicho antes, lo virtual vale, pero es mucho más perfecto lo actual. En el cielo no tendremos ningún amor virtual de Dios, tendremos un amor actualísimo y eterno, siempre actual. Solamente en el cielo, aquí no se puede. Pero en fin, vamos a ir acercándonos lo más posible. Rectifiquen muchas veces al día la intención y las mías. Señor, esto por tu amor, esto por tu gloria, esto por ti, esto para agradarte. Sonreír al Señor, en cada momento, a cada momento. Si no cuesta nada, no hace falta que digan ninguna palabra. Pero cambien la intención virtual en la intención actual, que es mucho más perfecta. Supongo que me he explicado con la suficiente claridad, porque veo que ustedes no son monjas tontas, que a veces hay monjas tontas que es inútil decir las cosas que no entienden nada. Pero ustedes veo que sí que me entienden, gracias a Dios. Algo tenía que haberse despegado de Santo Tomás. Les voy a leer unos textos, como para pensarlo bien, de un gran maestro de vida espiritual. Yo los suscribo totalmente porque son verdaderísimos. Son del padre Marceliano Llanera, que tiene un artículo precioso sobre la obligación que tiene el religioso de santificarse. Precioso, de lo mejor que se ha escrito. Aquí les voy a leer dos o tres parrafitos nada más. La perfección es el deber profesional del religioso. Es la dedicación de toda su vida. Vive para perfeccionarse. Es la única razón de su vida. Vive para perfeccionarse. Es lo profesional. Lo profesional del zapatero es hacer zapatos. Lo profesional del relojero es hacer relojes. Lo profesional del religioso es santificarse. Pues esa es su profesión. Es su deber profesional. El religioso que desiste de perfeccionarse es una mentira viviente. Es un hipócrita. Está de más en el convento. Haga el favor de marcharse a su casa. Está de más en el convento. El que desiste de perfeccionarse, fíjense bien, no me vengan con escrúpulos de monja después porque las voy a mandar a paseo. El que desiste, que ustedes no desisten. Ustedes como yo no somos todos los fieles que deberíamos de ser a la gracia, pero no desistimos, no exageremos. Continúa el padre Lamera. La más fementida, la más absurda, la más malograda de todas las vidas, la de un religioso o religiosa que no quiere santificarse. Y ahora escuchen al San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, declarado por la Iglesia patrono de los moralistas católicos. Escuchen textualmente. Peca mortalmente el religioso que toma la firme determinación de no tender a la perfección o de no preocuparse en modo alguno de ella. Pecado mortal. Pero fíjese bien, no me exagero en las cosas, que el santo habla con mucha precisión. El religioso que toma la firme determinación de no tender a la perfección o de no preocuparse de ella. Las monjas no hacen esto, por consiguiente no me vengan con escrúpulos. Pero si lo hicieran, pecado mortal. Y fíjense bien, un pecado mortal del que no se les podría absolver. Porque están en pecado mortal habitual. Mientras no cambiase de pensar y mientras no dijese, pues sí, estaba equivocada, pero ahora en adelante voy a atender a la perfección. Mientras no cambiase de pensar, no se la podía absolver. Como una persona, por ejemplo, y el ejemplo es muy gráfico, una persona que se casa después de haber estado casado ya con otra persona, con matrimonio civil, no se la puede absolver. Porque está en pecado mortal continuo, de día y de noche, día y noche. Mientras no abandone a esa segunda persona, que no es su mujer, sino que es una concubina, resulta que no se le puede absolver. El religioso que tomara la determinación de no santificarse, no se le puede absolver hasta que cambie de pensar. Porque está en pecado mortal continuo, continuo, continuo, de día y de noche. Cuidado, por amor de Dios, que estas cosas son muy serias. Hagamos en serio examen de conciencia ante Dios, que nos ha de juzgar. No nos engañemos a nosotros mismos. El religioso que no trata en serio de santificarse, poniendo en ello la suprema ilusión de su vida, el supremo ideal de su vida, está en pecado mortal habitual. Pero fíjense bien, y ahora les voy a tranquilizar mucho, sin rectificar nada, porque lo que acabo de decir es verdaderísimo. Pero sin rectificarlas voy a tranquilizar mucho. No tenemos obligación de ser santos hic et nunc, aquí y ahora. En un momento determinado de nuestra vida no tenemos obligación todavía de ser santos. La obligación recae sobre la tendencia, sobre la aspiración, sobre el deseo de santificarse, pero deseo serio, no una veleta. Deseo serio, pero basta. Con que tengamos la tendencia, el deseo de santificarnos, aunque veamos claramente que ahora y en este momento no lo somos todavía, tranquilos, porque Dios no nos pide imposibles. No nos pide la santificación en un momento determinado de la vida, sino solo la tendencia, eso es lo que obliga bajo pecado mortal, la tendencia. Por eso dice muy bien San Alfonso de Ligorio que el religioso que tomase la determinación, o sea, que renunciase a la tendencia, es lo que pecaba gravemente. Por consiguiente, no es el caso de ustedes, ustedes no renuncian. Ustedes son imperfectas, como soy imperfecto yo también, pero no renunciamos, no desistimos, por consiguiente no estamos en pecado mortal. Hacemos lo que podemos. Ojalá que lo hiciéramos mejor, pero hacemos lo que podemos. Ya es suficiente para escurrir el pecado mortal. Ya no lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues miren, como sabemos que lo principal de todo es la gloria de Dios, y que la gloria de Dios no la podemos hacer más que glorificándole, cumpliendo perfectamente su voluntad, vamos a estrechar todo lo posible que podamos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El día que les hable de estas cosas, de cómo crece la caridad, les diré de qué manera pueden ensayar 5 minutos diarios de santidad. 5 minutos diarios de santidad. Pónganse en tensión, con el alma en tensión y amarada. 5 minutos, porque todo el día no lo resistirán, pero 5 minutos sí. Y en esos 5 minutos merecerán más que en todo el conjunto del día. Ya les explicaré con más detalles. Eso sí que se puede hacer. 5 minutos aguantan. Y si aguantaran 10, estupendo. Si fuera un cuartito de hora, fenomenal. Para que vean que a nadie se le trata de rogar. No es eso. Cualquiera que les predique una doctrina que les exprima el corazón, que les estreche el corazón, fuera. No le hagan caso. Porque Dios es Dios de paz. Y quiere que nuestro corazón esté ensanchado porque somos hijos de Dios, ya lo hablaré de esto esta tarde. De manera que, con el corazón muy ensanchado, pero con mucha seriedad al mismo tiempo, que las dos cosas se pueden juntar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué vale más, la gloria de Dios o la voluntad de Dios? Algunas de ustedes me meterían la pata, porque contestarían mal. Como acabo de decir, y lo vuelvo a repetir, que el fin primario y absoluto de todas las criaturas es la gloria de Dios, que por encima de la gloria de Dios no hay absolutamente nada, y el segundo es nuestra propia santificación, nuestra propia felicidad, nuestra propia salvación, pues algunos de ustedes, encandiladas con eso, que es una pura verdad, me dirían, no, primero de todo, la gloria de Dios, más que están equivocados. Entre la gloria de Dios y la voluntad de Dios es 1000 veces preferible la voluntad de Dios, y se lo voy a demostrar. La gloria de Dios, fíjense bien. Dios no necesita para nada de nuestra gloria, para nada. Es una cosa extrínseca, fuera de Dios. Es el resplandor de Dios que nos deslumbra a nosotros y hace que le adoremos. Es algo fuera de Dios. La gloria es una cosa extrínseca, fuera de Dios. Le viene de nosotros a Él. Pero claro, Él nos precede con la gracia actual para que podamos glorificarle, si no, no podríamos hacer nada. Pero lo hacemos nosotros. Es algo de fuera de Dios. En cambio, la voluntad de Dios, como todos los atributos de Dios, su voluntad, su sabiduría, su amor, su belleza, etc., están identificados con su propia esencia. Dios no tiene voluntad, sino que es voluntad infinita. Dios no tiene amor, sino que es el amor infinito. Dios no tiene belleza, sino que es la belleza infinita. Por consiguiente, la voluntad de Dios no es algo extrínseco de Dios, sino Dios mismísimo. Y por consiguiente, vale más la voluntad de Dios que la gloria de Dios, que es algo que está fuera de Él. ¿Han comprendido? Pues ya está. Por encima de la voluntad de Dios no hay nada, ni la gloria de Dios. De manera que Dios quiere que lo glorifiquemos. Y ante todo hemos de explicarle porque Dios lo quiere. Señor, quiero santificarme no tanto ya por mi gloria, porque entonces sería un desorden. Sería por el que se tratase de santificarse para tener después más gloria. Y esta fuese la finalidad fundamental de su vida, está cometiendo un desorden. Está poniendo en primer lugar lo que es secundario. Lo suyo es secundario, primero es lo de Dios. Pero Señor, entre tu gloria y tu voluntad, quiero por encima de todo tu voluntad. Por consiguiente, si me has predestinado a un grado pobrecito de santidad, me conformo con ese grado pobrecito de santidad. Y si me has predestinado para ser otra Catalina de Siena, pues empújame de manera que llegue a ser Catalina de Siena. Pero si no, no. Por eso en el cielo no habrá envidia para nadie. Allí habrá muchos grados. Santa Teresa y Santa Catalina estarán mil veces por encima de nosotros, pero no les tendremos envidia porque veremos que es esa voluntad de Dios. ¿Por qué Dios predestina a unos más que a otros? No lo sabemos, pero es porque lo hace así, porque quiere. Porque no tiene que dar razón a nadie. Dios hace lo que quiere, y lo que quiere siempre es santísimo. Pero nosotros no sabemos por qué. Hemos de conformarnos con el grado de nuestra predestinación, pero decirle al Señor, Señor, hazme llegar al grado de mi predestinación, sea la que fuere, aunque sea pobrecita, pero que llegue a mi grado, que no te defraude, que no quede menos de lo que tú querías de mí. Si quieres de mí como cuatro, no te pido cinco, cuatro. Pero Señor, hazme llegar a los cuatro, que no te defraude. Esto es lo que hay que hacer. Es lo que se llama querer la voluntad antecedente de Dios, no la consiguiente, porque Dios tiene dos voluntades según distinguimos. Dios no tiene ninguna voluntad, porque es voluntad, ya lo he dicho antes, pero los pobres teólogos tenemos que hacer un esfuerzo para ir dividiendo cosas que son indivisibles, pero las tenemos que dividir para entenderlas un poquito. Y hablamos de voluntad antecedente y voluntad consiguiente de Dios. ¿Qué es la voluntad antecedente? La voluntad de Dios antes de tener en cuenta nuestra miseria, nuestra flaqueza, nuestras infidelidades, lo que Dios quisiera de nosotros. Y la voluntad consciente es la que Dios quiere teniendo en cuenta nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestras ignorancias, en fin, cuando se tiene que conformar porque nosotros no le hemos permitido nada más, porque respeta nuestra libertad. O sea que hemos de aspirar, Señor, hazme llegar al grado de mi predestinación, pero según tu voluntad antecedente, no la consiguiente, sino la antecedente, aquella que tú quieres en absoluto, no la que yo te obligaría a querer si yo soy infiel a tu grado. No sé si me he explicado, pero está en la cosa grande. Yo tengo una oración que la he compuesto yo, a lo mejor se la doy a ustedes el último día, en la que explico, en forma de oración le pido al Señor llegar a la voluntad antecedente, al antecedente, no a lo consiguiente, sino antecedente. Es una oración de un teólogo. Ahora mucha gente y muchas monjitas tontas no les dirá nada, pero el teólogo ve allí que ahí está lo fundamental. Y como son las 10, 30 y 45 segundos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.